del ser humano como un saber experimental indagado desde su etnos. La medicina como tal es regida por varias visiones espirituales, leyes cosmogónicas, físicas y biológicas, y algunas conocidas experimentalmente de los principios y de la analogía condensada en la teoría de los signos y las virtudes de los seres. ¿Sabes que hay unas virtudes, no personas, que tienen el poder de curar sin tocarte? Esas son virtudes. Y eso no es fácil de explicar, pero tenemos que reseñarlo. Y de acuerdo a las cosmogonías de los afro y los indígenas, las plantas medicinales tienen varias categorías. Frescas y calientes, de bien y de mal, vivas y quietas y dulces y amargas.